Mientras Amaranta pone su presentación, yo les voy leyendo la semblanza de Amaranta, ¿no? Para mí, la verdad, es como un gusto que esté Amaranta aquí con nosotros, porque desde que la conocí en el 2006, me acuerdo cuando fui al colegio por primera vez a Tijuana, pues nos regresamos, creo que en la micro, ¿verdad? Del colegio. Ajá. Yo iba de investigadora y ella iba de poeta. Entonces yo no sabía que era tan buena poeta, porque obviamente pues yo la conocí en el camión. Entonces no sabía que era tan buena poeta hasta que pude leer sus textos. Y ya cuando leí los textos, ya no solo me cayó bien, sino que desde entonces le tengo una gran admiración al trabajo que hace, porque tiene un humor negro muy particular y hace un trabajo muy interesante desde su trinchera, que no sé cuál es. No sé si es la de Guanajuato, o la de Tijuana, o la de... ¿no? Entonces para mí es un gusto que estén todas aquí, pues, ¿no? Ya, que esté Francesca, que esté Rosina, que esté Socorro, Selfa, y me hubiera gustado tener esa mesa cuando estaba escribiendo la tesis de doctorado, ¿no? Pero bueno, ya el tiempo me ayudó a tenerlas a todas juntas en esta mesa. Entonces, prácticamente este encuentro es un encuentro para mí, en realidad, ¿no? Lo hice pensando en mí y en mi tesis de doctorado. Entonces, les agradezco mucho a todas que hayan aceptado la invitación de estar aquí. Bueno, Amaranta Caballero Prado nació en Guanajuato. Estudió la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad de Guanajuato y la maestría en estudios socioculturales en el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de Baja California. Ha publicado los siguientes libros: el libro de Lae, Ocupas, Gatito de Migajón, cuento ilustrado para niños, Todas estas puertas, Entre las líneas de las manos, y Bravísimas, Brevísimas, Aforismos. Ha sido incluida en varias antologías como Fiebre, Poesía Contemporánea de Alemania y México, San Diego Annual Poetry, Nosotros que nos queremos tanto, Denisa Mansalva, Ensayos en Tierra Adentro, Antología Mínima del Orgasmo, la selección Yo no canto Ulises, cuento es un cuento, La sirena en el microrrelato mexicano, realizada por Javier Perrucho, y en la selección de microrrelato Panorama de la Brevedad, realizada por Marcial Fernández. Participó en las jornadas literarias Los Límites del Lenguaje en la sede del Instituto Cervantes en Moscú en mayo del 2012, en el proyecto Líquido de Alumnos en la Ciudad de México en junio del 2012, en la Feria Internacional de Minería 2012 dentro de las actividades del programa Enclave 2012, en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2011, en la Feria Internacional del Libro en Centroamérica con sede en El Salvador 2011, en el Festival de Poesía Latinoamericana Latinale 07 en Berlín, recibió la Beca Nacional Fonca en Poesía en 2007-2008, ha participado en varias revistas como Los Flamencos No Comen de Berlín, El Perro, Metrópolis, Tierra Adentro, Alforja, Blanco Móvil, y desde el año 2001 vive en Tijuana, ama la música y ama dibujar, y lo que le falta agregar es que tiene un blog que se llama como ella misma, Amaranta Caballero, y que la verdad es bastante bueno, es de las poetas blogueras que publican casi o prácticamente todo su pensar. Y Facebook era, pues, no sé de qué va a hablar. Quiere hablar de muchas cosas, entonces, adelante. Pues de entrada, muchísimas gracias, Roxana, por esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes también por participar y estar aquí esta mañana tan hermosa después de la lluvia en la gente. Para mí es un gusto poder llegar a conversar pues de estas circunstancias que de alguna u otra manera a todos nos interesan y atañen, ya sea vivir en el norte, centro o sur del país o de algún lugar. Como se mencionaba, para empezar las fronteras, también a mí me hacen preguntas desde que las pienso a nivel corporal, mental, porque creo que ahí es donde comienzan, y después pues ampliaríamos las situaciones geográficas, políticas, económicas, de género y todas las concepciones con que podríamos analizarla o pensarla. Sin embargo, antes de contar cualquier otra cosa, también agradecer a la doctora Hawkins, porque me da mucho gusto verla, y ella también ha tenido que ver dentro de mis procesos en lo que he estado viviendo en mis años en Tijuana. ¿Por qué? Porque compartimos el trabajo de una tesis, y fue también una última parte de un periodo en el cual yo pues empiezo a entender qué ando haciendo por allá en Tijuana. La cuestión es, yo nací en Guanajuato, crecí en Guanajuato, mi familia toda está en Guanajuato, y por azares del destino, por curiosidad, por aburrición en mi propia ciudad, por lo que sea, un buen día un amigo, Heriberto Yepes, me invita a pensar en la posibilidad de pensar, entender el norte. Y en esa, él no, claro, no me dijo en entender el norte, solamente me dijo ven a vivir en esa ciudad para que veas qué es lo que está pasando. Y eso sucedía en el año 2000. Yo me decidí a pensar en hacer una maestría en 2001 y fue cuando, ok, pues vamos a ver qué pasa. Yo no conocía Tijuana, yo no había estado en ninguna ciudad fronteriza en ningún momento de mi vida, y bueno, eso, ahora que lo repienso, es como, ¿cómo se te ocurre nada más llenar una maleta, renunciar a tu trabajo, decirle a tu familia ya me voy? Pues ahí vas. Bueno, creo que es parte también de una circunstancia de búsqueda y de llegar a un lugar que no solamente por una cuestión geográfica, sino por una cuestión de imposición, quizá. Uno aprende a entender sus propios límites, uno aprende a observar los límites de los demás, y bueno, la paradoja es que estamos situados en una frontera. Entonces, empezar a observar contrastes, o empezar a observar cómo nuestro país y grupos sociales funcionan en los diferentes estados que lo conforman, cómo las visiones del norte, centro, sur, o Pacífico, Golfo de México, pueden tener muchas mismas circunstancias como raíces, y de la misma manera estar totalmente en contraposición. Por ejemplo, los acentos, por ejemplo, la música, la gastronomía, etcétera, ya sabemos. Bueno, entonces yo, por un poco de todo esto que les comento, pues decidí en mis juegos también esas cosas que ando haciendo, como con los blogs o las plataformas y las redes sociales. Decidí que un gentilicio que a lo mejor podría definir algo que se acercara a lo que estaba pensando era autodenominarme tijuanahuatense, porque además encontré que entre Tijuana y Guanajuato hay muchos vínculos, a pesar de ser la Sodoma y Gomorra con su leyenda negra, ¿no?, como se ve a Tijuana, y a pesar de ser Guanajuato un bastión de los cristeros y de toda esa cuestión del Bajío y las buenas conciencias y estas ruinas que ves, toda esa cuestión, a pesar de esos contrastes tan enormes, se dan la mano. Y en este gentilicio me gusta mucho decir que es como una gran carcajada, como el de Juá, Juá, Juá, Juá de Tijuana y un Juá, Juá, Juá, Juá de Guanajuato. Bueno, eso es un juego de palabras. Entonces, pues quisiera presentarles algunos textos y dibujos que he estado trabajando en estos últimos meses, que he estado presentando en diversos lugares a partir de también las charlas y conversaciones que se están llevando a cabo en cuanto a multidisciplina o interdisciplina, o esa circunstancia que ya tiene muchos años, pero que poco a poco en México también las personas, la gente se ha estado interesando un poco más, o está más avezada en saber cómo es que se dan estas urdimbres, cómo se tejen, cómo se empiezan a pensar y a realizar. Entre las personas que nos interesa tanto observar y ver o recolectar palabras, escribirlas o dibujarlas o contarlas o etcétera. Yo tengo entonces una presentación, a lo mejor si apagamos la luz se ve un poquito mejor, y son también algunos poemas. El tímpano, pájaros ocupas, rebeldes de árboles. Quiero aclarar nada más la cuestión de ocupas con K, es por haciendo alusión a esta circunstancia como de los chavos en Alemania que van y se meten a los edificios para tomarlos, en cuanto a una postura política o porque no tienen otro lugar, etc. Pero de eso se trata, el estar ocupado como un pájaro, y es otra vez circunscribirse en las fronteras, en este caso, del cuerpo. Antier viví una tromba. Ella cayó y yo me sumergí en ella. Se inundó el cuarto de pájaros. A mí me salieron alas. Canto primero. El tímpano, oído, la audición. Esta casa cráneo, este cuarto tímpano, los cinco sentidos. Aquí es el sitio donde se juega al equilibrista. Aquí justo se vibra y se transforma. Aquí justo ahora traduzco el sonido en el impulso nervioso. Traduzco luego los signos de un lenguaje, fonemas. Escribo para mi contemplación, Ferdinand de Saussure. Yo solo quiero tu tímpano roto y el veleidoso, moroso mareo. Canto segundo. La vista, ojo, pupila, no creas en mí. No me pienses, no me oigas, no me veas. Sal de ese tímpano que provoca cantos justo detrás de tus ojos. Le corps de yo, señor Edouard. Arde, pájaro lento y turbio y distraído. Yo no te veo. Acuso a tu astucia, pupila. Petit poem of my bad grammar book. The blue of that dress is too dark. The blue never lies. This is what surprised me most. I see this here and I recognize the blue's words. This is the truth. Hundreds of beards. Canto tercero. El tacto. Mano. Piel. Los pájaros abandonaron los nidos, ¿te das cuenta? Los pájaros rebeldes de árboles vinieron a instalarse, a ocupar todos y cada uno de tus sentidos. Buscan con el ojo avisor, cantan desapercibidos, los pájaros, esa premonición. Rasgan sus alas y picotean todas las terminaciones nerviosas, los receptores de tu dermis. Canto cuarto. El olfato, nariz, olor. Puedo oler perfectamente el vuelo de los pájaros, deletrearlos, avisorar. Ellos vienen empardadas, convulsas, borroneando manchas oscuras en el aire, a lo lejos, siseo. Aromas aves, alcanfor, almizcle, flores, menta, éter, acre, podrido. Investigaciones, sustancias, olores, moléculas. Canto quinto. El gusto, lengua, sema. Pájaros dulces, salados, ácidos y amargos, todos y cada uno de ellos invadiendo la madriguera donde vive tu lengua. Mengua la lengua luna, ese molusco. Cavidades nasales truqueando la tráquea, ahí justo anida el ave en el centro de las 10,000 papilas. ¡Qué gusto! La lengua a veces un tinte rosado, articula palabras y sonidos. Epílogo, canto sexto. El sexto sentido, plexo solar, pálpitos, impulso espontáneo, presentimiento, intuir, adivinar, invocar, indicios, señales, permanecer. Ojo avisor, pájaro pausa sobre el nervio de tu carne. Todos los cantos se silencian cuando algo más interno parpadea. realidad. La realidad a veces son pájaros y a veces son poemas y objetos y contextos. En este caso, quiero presentarles este trabajo que hice en marzo del año 2011 y básicamente lo realicé utilizando solamente el periódico de Tijuana, que es el Frontera, y como la otra plataforma fue el periódico de San Diego Union Tribune, que el día 1 de marzo nos presentaba un contraste maravilloso entre sus fotografías de portada, y en el cual, en el de San Diego, teníamos pues la ciudad preciosa con su montaña nevada y no sé qué, ahí lo pueden ver, y bueno, nosotros ya acostumbrados pues teníamos nuestro gran pistolón con un desconfía 69.5% de policía en Tijuana. Utilicé estas plataformas como medio para la representación de mi objeto simbólico, que es el ave. Hice dibujos en cada una de las páginas, pues traté de que fuera exactamente la misma ave que pasaba por ahí y que rompía esa frontera de las dos ciudades donde yo vivo y donde me desarrollo, y que con su vuelo nos podría también cantar algunas cosas. Y no solamente eso, también observar el texto como si fuera esa página que nos proporciona como los pájaros algunos grupos. Se trató de estar expulgando entre el periódico para de ahí estar observando y hacer algunos poemas, escribir algunos poemas. Creo que ese trabajo fue precisamente eso, expulgar, detenerme a eso, a con la uña estar escarbando así. Y pues terminé un libro que se titula Newspaper Rips of March, y ha sido como que uno de los trabajos más sanguinolentos que me han provocado este tipo de observaciones. Pude leerles algunos poemas. Frontera, página 1. Víctima, acuerda sin rastro, sanciones. Destacó que desconfía, sé que está muerto. Un estudio de percepción, nivel de reina. Las armas y traiciones serán el nuevo reto al marcar el gol. Gastos. Nuestro marzo está soleado. Los recursos no tienen que ver en su destino. Ya que no tiene sentido, no se puede garantizar al final del año mala administración. Delitos. En los últimos 10 años se denuncian libertad, golpes y tortura. Firman pacto, cremación directa. Sin rastro. Un ser querido es una investigación policiaca. El inicio de todo, yo sé, a las puertas de su casa. Impacto. El cadáver de una mujer durante la noche recibió el reporte. Limpian graffiti con murales. Zonas. En condiciones de deterioro extremo, construir un país con área de juegos. Cambio. Gracias a la múltiple gama de personas, la receta ya está dada, ahora te toca a ti hacer diagnósticos. Este fue otro trabajo muy similar en cuanto a producción. Una amiga mía y compañera fotógrafa que vive aquí en el DF, que se llama Mayra León, ella realizó un libro de autor convocando a varios artistas gráficos y escritores y no sé qué, el cual era en función del tema de la mujer a 100 años de la Revolución Mexicana. Entonces me convocó y, como yo estaba ya trabajando con este sistema de periódico que me ha gustado mucho, porque además de barato, el papel absorbe muy bien la tinta, y me da muchas cosas a pensar sobre las cosas que se pueden leer ahí al mismo tiempo. Pues yo guardaba una hoja del periódico La Jornada del año 2001, que es el formato más grande, donde podemos leer ahí que existe la impresión de una carta titulada Busquemos una solución por las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Esa página pues es de La Jornada del año 2001. Y la otra página que utilicé para hacer este tríptico era del periódico Z de Tijuana, donde también están comentando, haciendo unos comentarios a la ley de gestación subrogada. Entonces creo que para de alguna manera hacer vínculo entre las plataformas, pues era pues hacer mi alusión con mis pájaros destruidos, mis pájaros desplumados, y estos pájaros que hacían la incisión también en cuanto a observar que no solamente entre estos 10 años que había de diferencia, sino a 100, en que tenemos el concepto de la mujer y las revoluciones, pues no sé, a mí no me planteaba algo como muy feliz que expresar. Habrá muchas cosas que celebrar, claro que sí, pero hoy por hoy, por lo menos con estos dos ejemplos, para mí era algo que todavía había que estar muy al pendiente y haciendo incidir en ello. Y bueno, aquí también el texto que está arriba es otro poema que corresponde al libro Entre las líneas de las manos, y fue con el que acompañé estas imágenes, y dice: no sé cuál es el gusto de las aves por comer a veces de la mano de los hombres, tampoco sé por qué las mujeres, teniendo alas, bajamos también a veces a probar migajas. Y bueno, esta es la última sección donde les voy a mostrar mis pájaros y contextualizados en objetos que son a veces cosas que me encuentro en la calle. Yo también tengo esa afición como de rescatar más basura, me dicen mis amigos que tengo la casa llena de basura, pero no es basura, son objetos que me hablan y que de alguna u otra manera siempre proporcionarán algo lo que tengan que decir. Y bueno, a mí me han servido como recipientes o vasijas para poder montar mis pájaros. La serie de los pájaros pautados también. Otra vez el periódico, esa se titula Gracias al periódico. Dice: polémica, mirador, por las alcobas. Y bueno, tenemos ese pájaro curioso y metiche. Esa es una cajita de pájaros de las metálicas que se vendían hace algunos años y ya no existen. Si alguien tiene ese tipo de objetos y ya no los quiere, me los quiero. Bueno, y cierro esta presentación con la producción artesanal que tuve el año pasado del libro del aire. Yo también, todos estos años que he estado viviendo en Tijuana, pues estuve trabajando en el Colegio de la Frontera Norte. Bueno, ahora estamos en Casa Colegio, para mí también es un gusto poder participar, es la primera vez que vengo, después de 9 años de estar allá colaborando en el Departamento de Publicaciones. Y pues muchas gracias por recibirme otra vez aquí en sus espacios. Allá terminé mi maestría y después de estar trabajando como editora y diseñadora editorial todos esos años, también hubo un momento en que yo pensé que era justo y necesario, en verdad, que me pusiera a hacer también otro tipo de trabajo que me correspondía un poco más a mis necesidades justo en ese momento después de la maestría, y era ponerme a escribir y a dibujar y aterrizar otra vez estas anclas de pues la persona que ha andado por ahí observando un contexto y otro. Y bueno, de eso resultó el libro del aire, también porque soy una persona que en muchos sentidos divaga, y entonces era momento como para ver el libro del aire, escribiré todas esas ideas que siempre ando craneando y que de repente pues se quedan allá arriba. Fue una manera también de anclar, y después del proceso de estar trabajando en la editorial, hice un libro que cuenta con todas las todos los detalles que debe de contar un libro, dígase título, nombre del autor, contraportada, epígrafe, colofón. Y bueno, fue una producción artesanal de 8 ejemplares y ha tenido algunas presentaciones en algunas galerías en Tijuana. Y pues es eso, se trata del libro del aire. El epígrafe corresponde a César Moro, el poeta socialista peruano, que dice: a quienes dudan todavía. Entonces alguien me comentaba, bueno, ahí ya está sumándole al alquimista, porque ahora puedo abrir un libro donde nadie puede decirme que no se lee el aire. Y bueno, les explico un poco el trasfondo y pues esta es su presentación. Y ojalá me lo hubiera traído, pues ya se acabó. Pero voy a hacer más porque esa es la primera parte de la secuencia del libro del agua, del fuego y de la tierra, para hacer pues toda la colección completa. Pues muchas gracias. Yo puedo decir que tengo uno de los 8 números del libro del aire en mi casa. Pero no lo puedo ahora que lo voy a bajar del aire. Bueno, no hay nada que decir, ¿no? Ya vieron el trabajo de Amaranta y pues ahora sí que pregunten lo que quieran preguntar. Sabes, Amaranta, que por muchísimo tiempo yo pensé que tu nombre era un seudónimo, porque es bellísimo. Amaranta Caballero es un nombre sonoro. Francesca Gargalo también. Muchas gracias. Sí, bueno, a veces me ha sucedido que creo que me han preguntado que si no era un personaje en un libro que salió en mi libro, pero no, resulta que pues también me gusta pensar en quiénes las personas, cómo jugaríamos sin tener el nombre que llevamos. No sé, sería a lo mejor. Me gusta a veces pensar cómo podría haber tenido también en esa circunstancia que mis padres hubieran pensado otra cosa. A veces sí nos pone como una etiqueta, o no sé, nos conforma un poco una cuestión de carácter o personalidad quizá, pero también a veces creo que no. A veces creo que la cuestión de autoría también tendría que ver en cuanto a un nombre o como una firma, ¿no? Por ejemplo, pues sí, yo aprendí a que me gustara porque tuve que pasar el bullying en la primaria de llamarse Amaranta porque derivaba como cosas como tamarinda, por ejemplo, los niños somos muy gratis en ese momento. O ya en la prepa que eran cosas como Amamanta, ¿no? Y que era como que ahí empezaron a tener mis intereses sobre los estudios de género para poder defenderme y que no me digas así. Y bueno, al final ha sido una suerte también de. Pues de voces, porque pues sí, está jugando a un hombre como es el, ¿cómo era? El Amamantra, que es sugestivo, pero sabio. Hay otras. Sí, das tu nombre. Sí, Gabriela Huerta. Pues muchas felicidades, a ti me gustó mucho tu trabajo, porque estás en las letras, estás también en el acto, que estás en la gráfica. Estás además en todas estas nuevas propuestas de hacer llegar también nuevas formas de percepción estéticas. Y a mí me gustaría ya una pregunta un poco más concreta. ¿Cómo es que llegas también a esta, tú que eres de Guanajuato, cómo llegas también a conseguir una literatura poética en español? O sea, ¿cómo es que te llegó esta beca, no? Ahí yo creo que sí voy a responder muy honestamente que ha sido por contagio. Porque yo siempre, incluso por mis posicionamientos que creía tener políticos, que ni entendía yo creo bien, pero que creía que tenía cuando solamente había vivido en Guanajuato, era muy reacia, no quise terminar de estudiar inglés, por ejemplo, porque pensaba, estaba muy casada con cosas como el lenguaje del enemigo y quién sabe qué, y pues era una estupidez, porque si yo me hubiera besado en aprender mejor y estudiar más, pues ya hubiera llegado a Tijuana con esa herramienta, que como es el lenguaje o los lenguajes. Sin embargo, hasta 2005 yo llegué en 2001 y me daba mucha pena, mucho miedo pronunciar, incluso ahora sé que cometo el error, pero aprendí a ver que el error en esas circunstancias del lenguaje también es un goce y es una manera divertida de escucharse a sí mismo. Seguramente se han escuchado cuando hablan otro idioma y cómo nos cambia la voz. Yo convivo también con mis roommates, de un tiempo para acá han venido de Alemania, y bueno, ellas hablan muy bien su español y todo, pero las escucho y también cuando hablan alemán son otra persona. No nada más es otra voz, es otra personalidad que se expresa en su herramienta de lenguaje. Entonces mi cuestión con el inglés siempre fue muy titubeante porque me daba pena, como a mí soy melómana y la música en inglés pues siempre me gustaba, pero yo decía, ¿cómo hablar eso si ni lo pronuncio como tiene que ser? Pero una cuestión de necesidad y de contagio sí me ha hecho pues ponerme a practicar, a intentar más. ¿Cómo vas a ir ahí a la universidad en San Diego y perderte todo solo porque no te atreves a pronunciar? Entonces, bueno, si ya la gramática más o menos estaba entendida, pues ya la pronunciación, me disculparán, pero más o menos ahí va, ya uno empieza a perder miedo y pues ya te dejas ir a ese mar, ¿no? Pero la cuestión, por ejemplo, del Spanglish, a mí me sigue llamando muchísimo la atención. Eso es otra dimensión del lenguaje. Eso lo escuchamos en los taxis colectivos, en la calle, en los camiones, y realmente es asombroso, porque los chavos se expresan muy bien en inglés y de repente tuercen ahí, meten una palabra en español que uno mismo se queda porque, como dicen allá, la ocupó así. Allá dicen ocupar para utilizar, pero bueno. Ese sí, o el famoso llámame para atrás, ¿no? Que son así, pues son de metáforas surrealistas. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Amaranta? Mariana. Bueno, a mí también me encantó tu trabajo, Amaranta, y quería preguntarte cómo ha sido para ti vivir en esta frontera de las distintas artes, ¿no?, a las que tú te dedicas, sobre todo pensando que vivimos en un mundo que insiste en la identidad, ¿no? O somos académicas, o somos artistas, o somos mujeres, o somos lesbianas, o somos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti habitar esa frontera? Sí, ha sido de alguna manera como, yo creo que hay dos cosas, como inherente, ¿no? Como pues, por ahí era siempre. Pero ya cuando entra la cuestión de conciencia de qué andas haciendo, cómo y por qué, entonces ya es donde entra el punto de la responsabilidad y cómo voy a estar elaborando mis proyectos o trabajos. Quiero decir, pues yo dibujaba y leía y no sé qué, porque pues en mi casa mis padres siempre estuvieron como atentos a esas partes de mis hermanos y yo, de que nos gustaba y nos empezaron como en las familias a guiar a lo que a uno veían, tenían como capacidades o gustos más que otra cosa. Pero el habitar las fronteras con esa responsabilidad que se merece para poder presentar un trabajo digno, tanto en lo literario como en la gráfica, pues ha sido una cuestión de construcción, de estar pensando, reflexionando, analizando. Y en cuanto a la interdisciplina, multidisciplina, a mí me gusta mucho ahora, pues todo el material que he estado viendo y tratando de entender, que es por ejemplo todo el trabajo de este gran personaje que fue Ulises Carrión, fue para mí descubrir tanto a Carrión como a Felipe Ehrenberg, que son dos artistas mexicanos, bueno, Carrión ya murió, pero Ehrenberg sigue también muy activo y que son dos de los personajes que he visto rompieron frontera en cuanto a pensar que tendría que haber sido siempre el camino, la tradición o un canon. Para ellos, por ejemplo, Carrión, como literato, porque no empezó como literato, le iba muy bien, porque tuvo becas, premios en su momento, que lo mandaron a Holanda, a Londres, a no sé cuántos lugares donde fue a hacer sus locuras. y locuras en todo el buen sentido de la creación y la poesía. Pero en algún momento Carmen dijo, bueno, yo no puedo nada más quedarme con los textos y con la escritura, yo tengo que ir a manufacturar los libros. Entonces empiezan estas cuestiones de libro de autor o libro de artista, con todos los colegas y artistas y amigos que llegaban a su casa allá en Londres, ¿no? A ver una pequeña editorial, pero no se queda, o sea, no, es como una energía que hay que también aprender a distribuir y a canalizar para poder hacer algo formal dentro de estos lenguajes. Y en ese caso Carrión, bueno, pues era performancero, ¿no? O sea, era así. Sí creo que tiene que ver con carácter, con energía, con esa pulsión que no te deja o no te permite estar tranquilo, a lo mejor nada más concentrándote en un ensayo o concentrándote en una pieza de música, una partitura o no sé. Hay que, en mi caso, entender por qué y de qué manera estoy pulsando para poder. Hay veces en que pues ese dibujar es lo que se necesita, casi es como obsesivo a veces, es como respirar. Se dice que tejer también ayuda mucho como a descansar la mente, no sé qué. Pero pues sí, creo que básicamente es hacer las cosas que nos placen, pero tomando en cuenta que tenemos una responsabilidad para hacerlas y después irlas a llevar a algún lugar para compartirlas, y que tienen que tener su argumentación y su peso para poder llevarlo dignamente. Sí. No sé si alguien quiera preguntar algo más. ¿Qué significa ya no me podrás? Come back. Sí, regresa me la llamada. Sí, come back. Es como ese uno de los Belisarios. Dame ese uno, ¿ah? Dame ese uno. Dame ese uno. Come back es decir, la llamada para atrás. Yo siempre me imagino es como darse una voltereta. Sí, en ese momento el espacio es cuando sí me interesa, pero llevarlo como a otros derroteros, otra vez romper, no solamente que sea como si la gramática, no, ¿a dónde nos lleva esa metáfora? Una voltereta, así como la gente, luego las cuerdas del teléfono, cuando eran teléfonos con cable o yo no sé qué, muy pictórico. Inicio el senso. Sí. Bueno, pues casi alcanzamos el tiempo, ¿no?, de las presentaciones, que nos va correteando como siempre. Entonces, si no hay más preguntas, descansamos 5 minutos y tenemos la siguiente mesa de Socorro Tahuenca, y te hago entrega.